Bien, amigo, volvemos a La Revuelta. Estábamos escuchando hace un ratito nada más a Durán Durán. 18 es la hora, 22 minutos en toda la República Argentina. Y volvemos a la información. Este fin de semana fue XL en la República Argentina por el Día de la Independencia, pero también coincidía con el inicio de lo que serán las vacaciones de invierno, la temporada de invierno para los más pequeños de la casa, el receso escolar. ¿Cómo le fue a las Sierras Chicas en ese sentido? Hemos escuchado y también visto mucho movimiento en todo el departamento Colón. Nos vamos a situar en La Granja, por eso del otro lado está Candelaria Morina, quien es la directora de Cultura y también de Turismo de aquella localidad. Candelaria, ¿cómo te va? Muy buenas tardes, muchas gracias por este espacio con la Nexo. Hola Leo, ¿cómo estás? Mucho gusto. Bueno, ¿cuál es el balance de apenas estos tres días de comenzado las vacaciones en aquel sector? Y bueno, la verdad que el balance es muy positivo. Estábamos bastante expectantes porque con todos los cambios siempre hay bastante incertidumbre acerca de cómo va a ser el movimiento con respecto al turismo. Hasta el viernes teníamos un 55% de reservas hechas y creció durante el fin de semana. Así que hemos llegado a un buen porcentaje de reserva. Y la verdad que, bueno, muy satisfechos porque, por suerte, internamente estamos pudiendo trabajar muy bien con el sector privado, con toda la cuestión del protocolo. Estamos siendo muy prudentes con nuestras aperturas y nuestras actividades para ir viendo cómo se desarrolla el movimiento, y la verdad que estamos muy contentos por el resultado de este primer fin de semana. ¿Y estas reservas a las cuales te referís, Candelaria, son solamente por estos tres días de lo que fue el fin de semana, o ya hay reservas para lo que viene? Hay algunas reservas ya para el resto de las vacaciones, sí, no tan alto porcentaje, pero inclusive muchos llamados y mucho interés, mucha consulta, así que me imagino que vamos a tener una buena temporada, previendo también que no coinciden algunas provincias, entonces va a ser mucho más largo el periodo de vacaciones, porque hay provincias que lo empiezan un poquito después, corridas como siempre, así que esperamos que sea un julio con buena afluencia turística y con un buen resultado, y sobre todo siempre cuidando la salud primero, claro. De los que nos visitaron estos tres días, o de las reservas que ya tenés anticipadas para esta próxima semana, ¿se puede dimensionar si es un turismo interno de la provincia de Córdoba, si se anima gente a venir desde otras provincias para conocer La Granja? Sí, mira, siempre tenemos nosotros un público que de Santa Fe, que es muy activo acá en la localidad. Creo que en todas Sierras Chicas sucede, y de Buenos Aires también. Y sí, dentro de la provincia de Córdoba también un movimiento interno bastante intenso. Uh-huh. Inclusive mucho movimiento. El viernes, por ejemplo, se notó mucho movimiento durante el día de la gente que, al ser un día no laboral, salió incluso a pasar el día, a venir a disfrutar del parque, de la feria de artesanos, de algún local gastronómico. El viernes se notó mucho más movimiento que el sábado. Además que estaba hermoso el día para disfrutar el viernes, así que mucho turismo de paso específicamente el viernes, y después sí el turismo que se vino a quedar el fin de semana. Mira vos qué llamativo y qué bueno también para la granja. A ver, si te invito a jugar imaginariamente, si hay alguien que nos está escuchando del otro lado que no conoce esta parte de las Sierras Chicas, que mucho menos también va a conocer la localidad de La Granja o cercanías con Agua de Oro, si me tuvieras que decir tres claves, tres cosas por las que hay que visitar La Granja, ¿qué me dirías? Bueno, La Granja no puedo ser muy objetiva porque es el amor de mi vida, pero es un espacio natural privilegiado. Tiene una ubicación que también es muy estratégica porque está en un punto donde tiene acceso a otros valles, a Córdoba capital, está muy cerca del aeropuerto. Tiene alternativas muy cercanas para hacer recorridos históricos. Y estos atardeceres, amaneceres mágicos que tiene, y estos despertares en un lugar tan puro, todavía tan natural, creo que es el mayor beneficio y la mayor fortaleza que tenemos en el pueblo. Uh-huh. A ver, estamos incentivando el turismo, por lo menos lo estamos haciendo desde aquí de Radio Nexo. Creo que entendemos que es una economía regional que se tiene que mover, que tiene que beneficiar. Ahora, Candelaria, ¿cómo hacemos para que no se vaya todo de las manos? Porque seguimos en pandemia. Claro, sí, nosotros, bueno, eso internamente hemos tratado de concientizar al sector privado, que vamos a trabajarlo en conjunto, Y tenemos un grupo de recursos humanos dentro del municipio que también está tratando de estar muy presente en los espacios públicos para que todo el mundo esté consciente, digamos, del cuidado y de protegernos unos a otros, que creemos que eso es lo fundamental. Pero bueno, por ahora lo estamos llevando muy bien. Nosotros los espacios verdes que tenemos son muy amplios, entonces lo que nos permite es mantener una distancia entre grupos, digamos que eso está buenísimo. Y el sector privado es muy, muy respetuoso de los aforos, del máximo de personas en cada mesa, en el interior también. Y eso la verdad que nos da una gran satisfacción y una gran tranquilidad también. ¿Y todavía hay algún resquemor del visitante o de nosotros, de los que vivimos aquí en las Sierras Chicas, ante estas medidas, digamos? Mira, aquí en la granja particularmente, por suerte, fueron muy respetuosos, no tuvimos mayores inconvenientes, siempre se han adaptado bien, han comprendido, y siempre hubo un buen diálogo, así que hemos llegado a acuerdos entre todos y no hubo rebeldías, digamos, así que eso tenemos que agradecer. Y bueno, estamos siempre como municipio y como Estado municipal tratando de estimular y de poner al alcance del privado herramientas para que en los momentos que se pueda abrir sea nutritivo para ellos también y que puedan recuperar un poco de este tiempo perdido. Bien. Candela, la última, a grosso modo, ¿no? Porque tampoco lo fino lo vas a saber. Precios en la granja del sistema o del polo gastronómico o también de para reservar, para quedarse. ¿Cómo se está moviendo en ese sentido? Bueno, mira, por ejemplo, en lo que es hoteles, tenemos habitaciones dobles desde 3.200 pesos más o menos. Y lo que es cabañas, suponete una cabaña para 4 personas, por día está aproximadamente en los 5.000 pesos, 5.400, con desayuno incluido. Y lo que es la comida, bueno, hay mucha alternativa. En la pandemia se incorporó mucho el delivery, que era algo que no lo ofrecíamos acá, pero tenés desde lomitos, de pizzas, comidas más minutas, hasta comidas más elaboradas, así que se puede pensar en un menú desde 600, 700 pesos hasta un menú un poco más caro, digamos. Claro, claro. Candelaria, muchas gracias por estos minutos y vamos a seguir ahí contándole a la gente la belleza de todo aquel rincón de las Sierras Chicas. Imperdible Sierras Chicas. También quería comentar que estamos haciendo un trabajo conjunto con todos los directores de turismo, que es muy también nutritivo porque tenemos muy buena relación y la idea es poder fortalecer la región entre todos. Cada uno tiene su encanto, pero tenemos muchas cosas en común y la idea es poder hacer sinergia para trabajar todos juntos. Uh-huh. Además está todo cerca, digamos, ¿no? Está todo cerca. Bueno, el eslogan es Sierras Chicas, estamos cerca, y la idea es esto, promover que si estás en la granja podés ir a visitar una estancia específica en Jesús María, también podés ir a comer agua de oro, a hacer recorridos en un periodo de tiempo muy corrido porque estamos todos muy cerquita, sí. Muchas gracias y te mando un gran abrazo. Bueno, muchas gracias a ustedes. Los esperamos a visitarnos. Claro. Muy bien, gracias. Chao, chao. Hasta allí, Candelaria Molina, directora de Cultura y también de Turismo de la localidad de La Granja, contándonos uno de los pequeños mini balances, ¿no? Porque